Y estamos en otra edición más del Otro Tipo de Salsa, ya el programa número 8. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo, y con invitada de lujo el día de hoy. Borre, adelante. Ay, preséntese. Usted siempre tan puntual. Ay, yo siempre, ¿verdad? Buenos días. Estamos otra vez en otra edición de Otro Tipo de Salsa, cumpliendo por fin un año de estar aquí al aire. Maravilloso aire, estar sí. aquí. Saca la cuenta. Un mes y medio. Un mes y medio nos presentamos, pero estamos bien. Estamos con todo. Invitada de lujo, Borre. Zulén, salude a nuestro vasto auditorio, nuestra vasta audiencia. Bueno, pues muy buenos días a todos, muchachos y muchachas. Esperamos les agrade el programa del día de hoy. ¿A todos? ¿Saludos a todos? A todas y a todos. Muy bien. También a los cotitos como él y yo también. Sí, claro, claro. Muy y bien. Al Borre, que llegó bien tarde. Muy bien hecho. No. Hora, Pelón, hora. Pelón, nuestro operador aquí en cabina. Muy bien, preséntese, señor. Buenos días, señores. Pues aquí, medio perdidos, pero... Programa y buen día para todos. Qué bonita bola de usted, ¿eh? Gracias. El tema de hoy, ¿cuál iba a ser el tema de hoy? ¿Te acuerdas que no nos poníamos de acuerdo? Que si pues las películas porno más famosas de la historia, que las posiciones más chidas. Exactamente, pero decidimos por hablar de sucesos, acontecimientos de nuestra infancia. ¿Qué sí. es lo que hacíamos cuando éramos morritos? ¿Qué veíamos? ¿A qué jugábamos? ¿En qué pasábamos nuestro tiempo? ¿Sale? Me parece. ¿Le gusta perfecto, el tema? Claro que sí. O proponga uno. No, aquí adelante. Somos... Aquí de lo que no, sea. Se nos da eso de improvisar. No muy bien, pero seguido lo hacemos. Pero seguido lo hacemos. Exactamente. Entonces comencemos con este tema. Okay. ¿Quién empieza? ¿Quién tiene? Otra vez ya se vio que no tenemos idea de lo que vamos a hablar. Vamos el día a hablar de hoy. Del ron por la vida o cosas así. A ver. Yo me acuerdo que en la infancia. Bueno, yo me la pasé muy, pero muy bien, muy bonito. Yo crecí, de hecho, en Puerto Vallarta, Jalea. Qué bonita puerto, qué bonita ciudad. Y me acuerdo que yo salía todas las tardes a jugar. Jugábamos, aparte del fútbol, que nunca faltaba, a los huevitos, no sé si jugaron. Sí. Quemados, no, cuéntame, a ver. Quemados. ¿Es quemados, que ponías tu piedrita así en la calle y te la levantaban con una pelota y ya tenías que correr por las bases, y el que le pegaban en su huevito, su piedra, ajá, pues tenía que se conseguía a los otros y pegarle. Cada que dice huevito, el Borre se muerde los labios y me volteé a ver. Sí, la verdad estaba, bien, Borre. Estaba pensando demasiado. No podría esperar otra cosa de ti, Borre. Con todo eso, audífonos, Pelón, de primera plus. ¿Qué juegos? ¡Qué juegos! Mira, en especial yo lo que solía hacer muy seguido era jugar a las escondidas. A las escondidas, yo creo que todos, ¿no? Todos. Sí. Y ya cuando eras más grandecito, que te ibas y te escondías, ya que las hormonas... Ya la aplicabas, sí, que hay que escondernos tú y yo solos. Sí, no hay que salir aunque nos encuentren. Sí. Y Zulén tiene cara de que así la aplicaba también. No, tan seguido. Se acordó. Se acordó del niño puberto con el que se escondió. No, la verdad, después de jugar las escondidas cambiábamos el juego por el doctor. ¿El doctor? Sí. Él era el doctor y yo era la paciente. Ay, qué bonito. No, que no iba a ser de posición. Ay, caray. Oye, pero pareció a lo del Borre, también jugaba al doctor, pero siempre le pedía a su amiguito que fuera el proctólogo. Su amiguito. ¿Fue a Borre? No, para nada. ¿Qué tal? ¿Se ponía bonito? No lo recuerdo. Usted, Pelón, cuéntenos qué juega, porque me imagino que ya hace bastantito tiempo, ¿no? Desde su infancia. Estamos hablando de unos 4. Estás hablando años antes del terremoto del 85. ¿Y a qué se solía jugar en esas épocas? Pues en esas épocas éramos más inocentes, tú sabes, el trompo, las canicas y... Ya no como tus tiempos que te tocó a jugar las cebollitas y ahí agarraste unas mañas medio cabronas. Que no se me han podido quitar, ¿verdad? Hasta el momento. Oye, pero cuéntanos, ¿tú estuviste cuando los españoles trajeron las canicas aquí a México? ¿O cómo fue? Cuéntanos. A ver... Pues me tocó una parte de... Te tocó la conquista, ¿no? Cierto, no, llegué nada más, me tocó la revolución. Ah, la revolución. Ah, revolución. Entonces andabas con las Adelitas, ibas tú en... Ándale. Con tu trencita, tocó. ¿Tú andabas de trencita, no, bonita? No, de bigote y sombrero. O sea, eres una combinación rara, Pancho Villa Adelita tú, ¿verdad? Así es, sí, desde esas épocas se daban esos desfigures. ya nos dábamos. ¿No crees que la homosexualidad la inventaste tú? ¿Ah, no? Miren... ¿Qué les parece si mejor nos vamos con nuestro primer tema del día? ¿Sale? Ájala. Muy bien. ¿Les parece? Ellos son San Pascualito Rey, y la rola se llama Nos Tragamos. ¿Qué, qué? Hagamos de cuenta que no pasó nada, que no hubo mordidas ni miradas. Hagamos de cuenta que no nos vimos. Ni nos extrañamos. Regreso en el otro tipo de salsa, aquí divagando un ratito mientras regresábamos del corte. No, estábamos en canción, ¿verdad? ¿No? Arreglando cuentas. Seguimos platicando de nuestro tema. ¿Caricaturas? Juegos de la infancia, caricaturas. Soga. ¿Alguien brincó la soga alguna vez? Dios. Pelón. Cuando iba el box. Sí. Y tú brincabas la reata, ¿no? Sí, ¿verdad? Iba a decir una mala palabra, pero un saludo a Rectoría, ¿eh? Sí, nos están escuchando. Un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando. A las altas mandos que nos escuchan. Barbero. Rectoría, Presidencia. Que nos patrocinan. Patrocinadores de este evento. Rectoría. Pues vamos hablando ahora de qué veían. Yo, antes de que cambien de juegos, pues en mis tiempos, los de pelón, había tazos y cartitas. ¿Tazos? Y también ¿te acuerdas de las cartitas? De Dragon Ball Z. Sí, Dragon Ball Z, Pokémon. Pokémon. Y Digimon, esas son las únicas que me acuerdo. Que me acuerdo de Dragon Ball. ¿Tú, pelón, qué cartitas usaban? Que de Hernán Cortés y que Cristóbal. La más difícil siempre fue la de Hidalgo, güey. Hasta el momento no. Le falta en su álbum por eBay, pero no. No la hallo. Muy bien, pues. Si no, alguien la tiene en nuestro radio escuchas, puedo pagar una buena suma de dinero por ello. Es la única que me falta. Sí, sí, aquí el pelón es muy moderno el muchacho, Muy bien. ¿Tú nunca jugaste a cartitas? No, yo era una niña un poco más de tazos y canicas también en mi tiempo. Ajá. Pero los tazos, no sé si recuerden los de los Animaniacs, algo así. Ah, claro, sí. Y estaban en 3D, no sé si recuerdan también. Ah, sí. Yo me emocioné y los coleccioné. ¿Saben qué era muy bonito a esa edad? Que pues uno otra vez regreso a lo de las hormonas. O sea, y descubre la baraja. Pero ve la baraja y baraja con muchachas encueradas. ¿A poco no? Se emocionaba. Sí, ¿a poco sí? ¿Recordé? No, yo nunca he jugado, no he tenido el gusto. Yo le dediqué varias cosas al 2 de naipes. Me acuerdo muy bien. ¿Nunca jugaron eso? No. También no. Los videojuegos. El Nintendo. Nintendo 64, yo conocí. Era fan de Mario Bros. Somos de la edad, Zulén, ¿cómo que hasta el 64? Yo conocí de ahí en adelante. El NES, el primerito, con Super Mario Bros. 3, NES, Ninja Gaiden, NES. Paper, Ninja Gaiden, Paper Boy, Doble Dragón. Doble Dragón. ¿No 64 o Super Smash y Mario Kart? Ah, sí, sí. No, sí, yo me acuerdo de algo así. No han vivido estos ¿tan atrás? Chavos. Estos niños. El Super Nintendo, después, ¿a poco tampoco fueron Super Nintendo? Ah, claro que sí. Mario, el único que me sale a la mente. Ay, los de... Y había uno bien perro, de unos vaqueritos, que pues eran cuatro vaqueros. Y sí, es cierto. El más chido que se me ha hecho de Super Nintendo. Es cierto. Muy bueno ese juego. En este momento... Atención, atención. Haz tiempo para que pase. Haz tiempo. Pasemos a rola. Nos vamos con otro tema musical. Ellos son los Regiomontanos de Quiero Club. Y la canción es Minutos de Aire con Jorge González. Tan mal. Química, presupuesto, mi Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usei Network Radio. 6. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es Palitroche? 7. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día, aquí en Usei Network Radio. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Estamos de vuelta aquí en otro tipo de salsa. Ya ven, regresando justo a tiempo como debe ser. Y seguimos en el tema, hablando de juegos de la infancia y cosas por el estilo, abusos sexuales y cosas que les hayan pasado. Mándenos su correo. Nuestra página, di la fe, tú que te la sabes. www.facebook.com/ otro tipo de salsa con minúsculas todo pegado. Esto se está saturando. Como siempre. El Messenger, señor. El Messenger es otro tipo de salsa @hotmail.com para que toda la gente que nos está escuchando nos agregue, nos mande comentarios. Ah, también les mandamos la contraseña. La contraseña es. Esa no. Pero agréguenos, gente que nos escucha. Señor rector, agréguenos, mándenos sus comentarios o díganos qué opina del programa. Y pues también queremos mandar un saludo al señor Akuma, que está en su casa jugando videojuegos. Nos acaban de decir cuál es el nombre del videojuego que decía acá la borrega. Muy buen juego. Sunset Raiders. Y les recomendamos que escuchen programa Life for Games. Hablando aquí, de videojuegos. Radio Cusey, todos los martes a las 9 de la mañana. Así es, para todos. Escuchen, invitada. Games. Martes 9 de la mañana. Es de Sin Falta. No se me olvida, lo voy a apuntar. Sin Falta. Ah, muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Y entonces de qué íbamos a hablar? De las personas de mi generación. Ah, no, ya. Porque seguimos hablando de esto, de la infancia. Yo me acuerdo que en mi infancia todos los días era salir a jugar a la calle. Videojuegos, fútbol. ¿A la calle? ¿Las maquinitas? Sí, era muy bueno. Y me acuerdo que jugaba los de Spider contra X-Men o Marvel. No sé si lo llegaron a jugar. ¿Cómo se llama uno que es bien famoso, que tiene como 10 sagas? King of Fighters. ¿De King of Fighters? King of Fighters. Ah, muy bueno. ¿Sabes cuál juego me latía a mí mucho, que era yo bien vicio? ¿Cuál? El de Killer Instinct. Killer Instinct, ay. Muy bueno, que hasta el momento en el Xbox le estoy poniendo unas madrizas a mi compa que tengo enfrente. ¿A Zulem? No manches. Ah, ya se lleva. ¿Cuándo juegan, Zulem? ¿Qué pasó ahí? Contéstale. Es que nos acabamos de ser muy buenos amigos. Así es. Sí. Lo que no sabes es lo que le espera. Ah, ¿Dice qué? ¿Dice quién? ¿Qué? Nada. ¿Qué pasó? ¿De qué habla? Zulem, ¿qué estás haciendo, Zulem, No, puras dagas. Puras dagas. Que me han contado que muchas se enamoran de ti. Estoy admirando por qué se enamoran de ti. Estoy buscando por qué. Y no lo entiendes todavía. No lo encuentras. Saludos a nuestras invitadas pasadas. ¿A qué manchado, Borre? Mejor. Saludos a la novia de Fer también, que nos puede estar escuchando. Y ojalá no, por el bien de Fer. Mejor vámonos a presentar. Mira, la propuesta musical que tenemos el día de hoy con canciones. Ellos son los... Vamos a rola. Hello Seahorse. Este sencillo se extrae de su tercer disco llamado Bestia. Y la canción se llama Después. Es mi novia Denise. Saludos. Después regresamos también. Suspiro. Escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseinen. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. En Radio Cusey detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Cusey Network Radio. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body. Bueno, bueno, estamos de vuelta aquí en Pupilas de... No, es cierto, en otro tipo de salsa. Y ahora vamos a pasar con... Ah, el de Pupilas Deportivas es el de mi cuñado, Borre. Ah, sí, sí, perdón. Sí, por favor. ¿Y qué les parece si mejor pasamos a la entrevista? A la entrevista. Vamos presentando a la invitada de hoy. Invitadaza de hoy. Vamos describiéndola. Ya los de cabina se metieron manos en las bolsas. ¿Haces química también? Oh, ya basta de química. Ya basta, ¿no? Estuvo bueno. ¿Para qué quieres que se sigan enamorando, verdad? Del pelón. Pues ella, Zulén, estudia la licenciatura en ingeniería en computación. Muy bien. ¿Le gusta leer? Le gusta cantar. ¿Es originaria de las hermosas playas de Aguascalientes? ¿Sí? No. No, muy bien, Borre. Es que los investigadores de Cusey. ¿Le gusta? Escuchen, le gusta cocinar. Le gusta, le encanta hacer popó en los mijitorios. Le gusta mancharse. Le encanta la fotografía. Es la primera mexicana en llegar a Marte. Le gusta el teatro. Le gusta el cine. Le gusta gritarle groserías a las monjitas en la calle. Premio Nobel de la Paz también. Muy bien, mira, qué invitados tenemos aquí. Invitados cada viernes. Le gustan los deportes extremos. Le gustan los carros. También es la futura sustituyente de Steve Jobs. Nomás está haciendo los trámites. Exactamente, le gusta. Le gusta organizar orgías en los centros universitarios. Le gusta opinar mucho en clase y después tirarse un pedo. Y también orgullosa medallista panamericana. Ah, muy bien, y por último, y su hobby, pues lo que más le fascina, y me colocó ante ella, así de sus palabras, le gusta matar gatos con sal de uvas. Muy bien, Zulén. Muy bien, hecho. Bienvenida, Zulén, bienvenida. Aplausos, Interferencia, de nuevo. Pensamos que ya no teníamos interferencia. ¿Qué tan cierto es todo esto, Zulén? La mitad de lo que contaron es verdad. La otra mitad sucedió. La otra mitad fue una mentira armada por ustedes. No. Oye, pero ¿por qué tu afición por pobrecitos gatos? No, si mi afición y lo que más me encanta es escalar. ¿Escalar? Claro que sí. ¿Qué escalas? Muros. ¿De 9 a 10? Las materias. No. Escalo, usualmente voy al diente. Se conoce, ¿verdad, muchachos? Sí, muy famoso el diente. Exacto. Sí, sí. Los sábados, desde tempranito. El diente. Sí. Sí, sí, sí. Justo fue la última vez que fuimos. Para la gente que no conoce dónde está el diente. ¿Este dónde está? En la boca. Es gracioso. Ay, como eres ignorante. Ay, caray. ¿El diente? ¿El diente? Exactamente. No sé. ¿Ubica pero Chedraui? Está como a 20 minutos de... Chedraui. ¿Qué será? No, está como a 40 minutos de aquí. Oh, ¿de aquí? Coche. Agarran periférico, dan vuelta cerca de Cusea. Y le siguen. Pues por ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Oh, sí, te invitados todos, ¿eh? Todos. Quien quiera, nada más díganme y hacemos. Así llegan a la gente. Recorrido. Oye, ¿dónde está el diente? Aquí está. Lo bueno es que estás estudiando chino, pues. Sí. Ya estaba preocupada, en serio. Entonces tú dices que no es cierto lo que nosotros acabamos de. No, de describir de ti. Son nuestros investigadores. Una demanda más para el programa. A ver, díganos acerca de su medalla en los Juegos Panamericanos. ¿Qué te cuento? Mira, me gané una medalla en lo que viene siendo natación. Lo que viene siendo en natación. 50 metros. 50 metros. Sí, sí. Lo que viene estando muy bien por ella, ¿verdad? Sí. Un orgullo de José. ¿Y fue de oro, plata o bronce? Desafortunadamente me llevé la plata. La y plata, miren, fíjense, bien. En este momento nos vamos con otra canción. Ahí es Jessy Bulbo con un cover. Y esto se llama Muñequita Sintética. Las mismas que te han asesinado. ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarme se han burlado. Las tardes mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las tardes mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule de plástico. las mismas que te han asesinado. Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarme se han burlado. Las faldas mojadas de Brandy Verón, las piedras rozando tus senos. Las faldas mojadas de Brandy Verón, las piedras rozando tus senos. Las faldas mojadas de Brandy Verón, las piedras rozando tus senos. Las piedras rozando tus senos. Las piedras rozando tus senos. Las piedras rozando. You got an organ going there. No wonder the sound has so much body. Estamos de regreso en otro tipo de salsa y regresando para continuar con la entrevista. ¿Qué les parece? Después de una ardua biografía, muy, sí, muy real. Muy nada, atinada, nada, muy acertada. Nada de mentiras. Nada fuera de la realidad. Todo, exacto. Todo concreto y veraz, como pues, siempre. Vamos hablando entonces de Zulén. Zulén, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, ¿sí? 11 minutos de Paulo Coelho. 11 minutos, 11 minutos. Buenísimo, ¿ya lo leyeron? En 11 claro, minutos. Sí, sí. Buenísimo, sí. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Me habías comentado que tu comida favorita es la italiana. Así es. ¿Cuál es tu platillo favorito? La italiana. El espagueti. Le dicen el pozole. Pozole a la italiana. Mole a la italiana. Enchiladas a la italiana. Tacos de barbacoa a la italiana. No, es pasta Alfredo. Ah, a la italiana. Muy bien. Sí, claro que sí, ¿sabías que el Marucha es Carlos italiana? Alfredo? Por ahí va, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, bien. Sí, me gusta mucho. Pero no estamos hablando de Fer, estamos hablando de la invitada, Zulén. El actor porno que más te gusta. ¿Quién es? Porno. Sí. Uy, no. No, no, no. Sin contarme. No, no, no, se llama. Sin no, contarnos, este, obvio. Muchachos, me están poniendo muy roja en este momento. Uy, rojísima, ¿eh? La verdad es que sí. Ahora sí. Bueno, por eso te estás asistiendo. Ay, sí, muchachos. Ay, no, ya, paren, paren. ¡Sabrosa! No, no, no. Este... A ver, Zulén, ¿eres celosa? No. ¿No? Para nada. Cada quien debe de tener su propio espacio en cualquier tipo de relaciones, ¿no creen, muchachos? Sí. Ok. Y por eso no te dan celos de Yanay y le sigues agarrando la mano al borde, ¿verdad? Bien, bien, no, Zulén, no, bien manejada, ¿eh? No, pero... yo respeto otras relaciones. ¿Ya viste, Fer? Cuidado, Angie. Zulén, ¿ha abusado de ti Kalimba? No. ¿No? No, no. Mira, si no te parece o te cerrará la pregunta, suéltale un madrazo. Sin bronca, ¿eh? Ah, perfecto. Es para todos. Este, hace un momento hablaba de los panamericanos, ¿no? Yo creo que alguien ha ido al auditorio Benito Juárez últimamente en las fiestas de octubre. Oh, ¡ah, mira! Oh, yeah. Hablando de... ¿Sí? Es cierto. ¿Tú fuiste? El lunes creo que algo re feo. Sí, yo fui el martes. ¿Y qué había el lunes? Pero estamos hablando de la banda Cuisín. La entrevista. Me contaron que fue este vestido, ¿eh? Sí, creo que traía su bandita y pluma de Apache. Nomás tiene esa. Su bandita donde decía toro sentado y todo eso. ¡Morre, eh! Seguimos con la entrevista. Yo no me quería manchar. Pero ya que estamos en ese sentido... Sabemos que te gustan los automóviles. ¿Cuál es tu carro, tu coche preferido, ideal? ¿Cuál es? El que quisiera tener. Sí, me el que imagino. Quisieras tener, exacto. El Audi TT. Ay, no quiere nada, ¿eh? Exacto. Pues es el que desearía tener, no, pero ahorita nada. Me conformo con un Jetta. ¿Ah? Porque es como si anota la respuesta. Para que se vea que estamos bien interesados en esto. Va a haber una crónica después. Ay, ay, borré. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Porque también cocinas. Sí. Sí, sí, sí, pues más que nada la comida italiana. Ah, muy bien. Como me gusta la comida italiana, pues es lo que más cocino, ¿no? Sí. Mira sí, bien. Sí, sí. Qué bien maneja. Siguiente pregunta, señores. Tengo una pregunta muy interesante. ¿Cuántas veces te pedorreas al día? Eso no lo puedo contestar. Bien. Porque yo creo que aquí van como unas tres veces que lo has hecho, porque... Y son las que nos hemos percatado, ¿eh? No, pero nada, muchachos. ¿No solo... la neblina en la cabina? Muy bien, Esula. Por eso preguntaba, ¿para qué es el ventilador? No tienen extractor. Como danos entera, aquí ya lo prenden, ¿verdad? No, para nada. No puede ser. Y fíjate que si uno te ve así a primera vista y dice, no, esa muchacha no es nada pedorra. No, ya platicas con ella. No tienes a la conoces y ya me están hasta llorando los ojos, ¿eh? No puede pero ser. Pero de la divertida que te estás poniendo. Tú vieras. No me dejen de invitar. Esto es personal. Así solemos. Deja que termine el programa. Pero no me dejen de invitar. No me dejen de invitar. ¿Tu obra de teatro favorita? Ay, Bajo Cero. ¿Bajo Cero? Ah, ¿Bajo Cero? Ay, Bajo Cero. ¿Se acuerdan cuando fuimos a verla? Sí, sí. Estuve en Teatro, ¿no? Diana. Por cortesía, Teatro Diana. Radio Cusé nos pagó para que fuéramos. Y de nuestro señor rector. Saludos, señor rector. Saludos, rector. Miren, compañeros, compañeritos. Saludos a las gordas que fueron a clase de tubo hoy. Vamos. Yo nomás quería decir. Con otra rola. Ellos son Los Abominables y la canción es Diamantes. Listo, estamos de vuelta aquí en otro tipo de salsa. Y nomás aclarar unas cosas. Queremos hacer una pequeña aclaración para nuestros radioescuchas, que son bastantes. Todo, tú lo dices pelón o yo. Tú. Pues nada más queremos aclarar que todo lo que se dice aquí es... Porque es como si lo leyera. Es que lo escribí en los comerciales porque está medio... Muy difícil de recordar. La relación de un amigo está por medio. Entonces no queremos que nada malo pase. Entonces, solo aclarando que lo que pasa aquí es puro show. Está actuado todo. Ajá. No se preocupe. Ajá. Sí, claro. La invitada no está sentada en las piernas de Fernando. Nada. No, nada. Nada de eso. Pero... Ah, perdón. Ya bájate su pena. Ay, no. Siempre hacen lo mismo las invitadas. Seguimos con la entrevista. Es que sí lo entendí hasta ahorita, porque se enamoran de ti. Es que en la entrada dice, debes sentarte en la silla del locutor. Sí, es lo primero que te dicen. Es requisito para poder estar aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que estamos aquí nosotros? ¿Qué les parece si mejor seguimos con la entrevista? ¿Cómo crees que estamos de planta aquí? Con los años hicimos nuestra propia silla. Yo digo que mejor con la entrevista, ¿sale? Muy bien. ¿Te parece? Muy bien, bien? Muy bien. Perfecto. ¿Para sí, qué divagar adelante en otros temas que ni al caso? ¿Verdad? Sí, claro. Ahora, esta parte de la entrevista se enfoca a tu carrera. A ti e ingeniería en computación. Hoy no estudié. Pero nos faltó terminar con una pregunta. Sabemos muy bien, pues, que tú tienes una afición. Cuéntanos de tu adicción a la heroína. ¿Por qué, Zulem? No. Y de tus recaídas constantes. ¿Y por qué tienes los brazos piqueteados? No, para nada. Soy muy libre de muy libre. Todo tipo de sustancias nocivas a la salud. Se te nota en la cara. Sí, la verdad es que sí. Está acá y pedo y pedo. Uno y uno. Muy bien, perdón, ¿no? Muy bien. ¿Cómo le voy a hacer si estoy sentada en tus piernas? Yo te inyecto. Oye, Zulem, si quieren los dejamos solos, Borre, y nosotros nos salimos de aquí. Apagamos las luces de la cabina y nos salimos. Mejor cuéntanos por qué estudiar ingeniería en computación. ¿De dónde nace? ¿Por qué no? No te creas, la verdad, más que nada, eso... No te estás moviendo tanto. Ah, bueno, está bien, es que me pone nerviosa. Tres muchachos tan guapos aquí en la cabina, como que no puedo. Dos muchachos y un viejito. Contemporáneo de Don Pancho Villa, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, bueno, muy bien, ¿por qué? Centrémonos en la pregunta. ¿Por qué? Pues el gusto nació cuando yo tenía 17 años y tenía que seleccionar mi carrera. Entonces, mi hermano, el mayor, que hace lo mismo, pues como que... O sea, se pedorrea, ¿eh? Muy seguido. No. Se siente broma. De locutor. No, estudia ingeniería igual, entonces de ahí nació el gusto de verlo, principalmente y más porque creo que es un ejemplo a seguir. A ver, continuando con esto, con esta línea, ¿por qué no promocionas tu carrera y nos dices qué tiene de bueno? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué no te gusta de ella? Ay, no, mira, pues es que depende mucho si realmente tienes el perfil o no. Yo creo que es una carrera bastante en punta actualmente porque se centra en lo que es información, diseños web, bases de datos, bueno, todo lo que estamos usando actualmente. Entonces, pues, si tienes el perfil y te gusta, pues adelante. Si no, sinceramente, es una pérdida de tiempo. Muy bien. Muy bien. Mira, mejor continuamos con esa entrevista después de este corte comercial, ¿ok? Después de la entrevista nos cuentas acerca de tus problemas de adicción y todo eso. Vamos, ¿sale?, al corte. Unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Estamos de regreso para continuar con esta entrevista aquí en Infinito Zulem. Pues continuemos preguntándole de su bonita carrera. Ya la carrera. Corre. Ya quedaron más preguntas manchadas. No, es que este programa es serio y pues, bueno, vamos a tratar yo no hice preguntas de su carrera. De su carrera. Ok, pues entonces le sigo. Adelante. Zulem, cuéntanos cuál es el campo laboral de tu carrera. ¿Y en qué campo te quieres desenvolver? ¿qué es lo que tú quieres hacer? Cuando seas grande, como el pelón. No, me faltan muchos años. No, pues el campo en donde me quisiera desenvolver sería en el área de base de datos, lo que es seguridad en base de datos para todo tipo de empresas. En general, yo creo que, pues, como ustedes saben, ahorita las bases de datos están al día. ¿Ah, sí? Sí, claro, pues, ¿cómo crees que se roban tu información? Ya sé por dónde va. No. ¿Quieres ciberdelinquir, verdad? No, todavía no. Excelente. Ya sabe el correo de otro tipo de SaaS, la clave. Ya tenemos que cambiarlo. Ah, sí, es. O sea, una fichota la invitada de hoy. No, para nada. Ya ves nuestros invitados. Sí. Y no vienen pedos, se sientan en las piernas del locutor, empiezan a quemar el escenario. No. Apagan la luz. Las pastillas. Saludos a Rafa. ¿Estudiarías algún posgrado? Sí. ¿Qué posgrado? ¿En dónde? Sistemas de la información, creo que sería una maestría en CUSEI. Creo que ahí es donde se está ofertando. ¿Hasta allá? Sí. ¿Cómo se llama? O sea, Sistemas de la Información. Sistemas de la Información. Oh, suena... Sí. Suena pantallante eso, ¿no? Nada más que espérenme unos 2 años más. ¿Vas en el séptimo? En lo que terminamos, sí. Ah, está bien. Séptimo semestre, ya casi por salir. Pero es que si quieres aprender bien, te lo tienes que aventar en 14 semestres la carrera. Sí. Es como que sales. No todos son electrónicos, ¿eh? En 12, sí. 12. ¿Para qué te subes de más? Sí, ¿no? Es cierto. Subes de 14. Pero sigo aquí. 12, el número de la suerte. Muy bien, Zulian, ¿eh? Mira, fíjate, Zulian, en este momento se nos vuelven a acabar las preguntas. Yo tengo preguntas. Ay, pues, ¿por qué no preguntas? De la carrera. Ay, pues, pregúntale. Tíralas. A matar. Zulem, ¿qué pasa cuando no tomas tus medicamentos? Sigue. A ver, esto ya es personal, ¿verdad? Ay. Es en serio, ¿verdad? No. Te altera. ¡Sape! Yo que tú le echas un pedo. En la cara. Ya me lo echó varias veces. No, se defiende. Este va a borrar. Oye, y están mis piernas, imagínate cómo voy a terminar. Ay, Zulem. No. Nunca. Un saludo para la novia. Mira, yo me desquito con ella y se desquita contigo. A ver, otra. Zulem, ¿cuáles son tus fobias? Ay, no. ¿No tienes fobias? No. ¿A los electrónicos? Creo que la estoy experimentando el día de hoy, ya que están inventando muchas cosas. Oh, muy bien. A ver, pelón, pregunta la última, la penúltima. ¿Le entiendes? ¿Qué es lo más asqueroso que has tenido que hacer en esta vida para poder sobrevivir? ¿Venir a esta estación? Yeah. Tenemos una pregunta que nos hacen nuestros radioescuchas. Y preguntan que si perteneces al grupo Anonymous y que piensan hacer 5 de noviembre. No, para nada. No. Nada que ver. Para nada. Mira, es el locuaz como Beto Cuevas. Beto Cuevas, ¿qué piensas de lo de G? ¿Ey? Sí. No. Ey. No, para nada. No. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ajá. No, es que realmente no pertenezco a ningún tipo de grupo, secta o religión actualmente. Solamente pedorros anónimos. Sí. No, para nada. Sano. ¿Y? Última pregunta, yo tengo una. Pregunta. ¿Cuál es tu estado de mental? ¿Tu estado mental más común? ¿Mi estado mental más común? ¿Cuál es tu estado mental más común, pelón? No sé, bueno, me la puede volver a repetir. ¿El tuyo cuál es tu estado mental más común? Felicidad. Ah, mira nomás. Homosexualidad. ¿Es el tuyo? Ah. Y el mío. Señores, fíjense. Se nos acaban las preguntas. A no, ver, yo pido que me liberen el servicio pronto, por favor. Aquí mero, en radio. Nos informan que aquí van a estar dando, ahí va a haber oportunidad de dar servicio. Servicio militar nacional muy también. Bien, para todos los que gusten en realizar Así su servicio es, aquí. Para en aquellos el área. Que les salió bola blanca y les tocó marchar. Aquí se va. Aquí militar, social y sexual. ¿Y mejor? Nada más social, por favor. Mejor, vámonos despidiendo. Vámonos despidiendo, ¿sale? Señores. Zulem, por favor. Despídase. Muchísimas saludos. Gracias, muchachos, por invitarme saludos el día de hoy novio. A su espacio. Que la verdad, Espero no volver a regresar. Nada, no se crean. Espero me sigan invitando próximamente. Sinceramente es agradable. Agradable. Saludos para su novio, para alguien. Sí, para el novio. Neto. Pues nada, muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon. Saludos al señor rector que pacientemente nos escuchó a esta porquería de programa. Un saludo últimamente al Dodo, que es la perrita de Miravalle. Y pues, no sé, despídete, Fernando. Hasta luego. Hasta pronto. Esto fue otra edición más del Otro Tipo de Salsa. Saludos a mi novia. Nos vemos el próximo viernes, ojalá y esto se ponga mejor, porque al parecer no, ¿verdad? Con el tiempo, al esto va peor. Nos van a cortar. Y nos despedimos. Nos despedimos con una rolototota de Caifanes, pero esta vez interpretada por los Discos Ruido en el tributo a esta bandotota Caifanes, ¿les parece? ¿Y cuál es la rola? Esto es Máteme Porque Me Muero. ¿Ah, te mato? Ok. De Caifanes, interpretada por Discos Ruido. Cuídense. Bye. Bye. Let's go. Estás escuchando Radio Kusei Network.